Será mi alabanza, cantar y cantar, cantar con el alma, cantar y cantar, y llevar mi canción por la tierra, por un divertido porque Cristo reina. Cantar y cantar, será mi alabanza, cantar y cantar, cantar con el alma, cantar y cantar, y llevar mi canción por la tierra, porque Él vive, porque Cristo reina. Si las aves en ti no de amor, al Todopoderoso, si la lluvia en su dulce canción alaba su bondad, yo también quisiera adorar, levantar mis manos a Él. Será mi alabanza, cantar y cantar, cantar con el alma, cantar y cantar, y llevar mi canción por la tierra, porque Él vive, porque Cristo reina. Cantar y cantar, cantar y cantar, cantar con el alma, cantar y cantar, y llevar mi canción por la tierra, porque Él vive, porque Él vive.